Saludos a la audiencia de Farco. Este viernes se realizó la última audiencia de oposición a la prisión preventiva de Merenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como coautores del femicidio de Cecilia Strisovsky. Todo esto ocurre en un clima de tensión en la zona de las fiscalías. El martes por la noche se colocaron vallados en toda la cuadra y guardias policiales se mantienen en alerta debido a las permanentes manifestaciones de movimientos sociales que piden por la liberación de Merenciano Sena. Tito López, dirigente del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, expresó: no hay prueba contra Emerenciano Sena, pero Emerenciano Sena tiene que estar preso por un capricho, ¿no es cierto?, de los fiscales, porque nosotros sabemos lo que van a decir hoy. Van a decir que va a seguir preso, porque es una cuestión de que ya lo mataron socialmente a Emerenciano Sena. La gente no estuvo, no sabe, ni siquiera leyó el expediente. Dentro del expediente dice que no hay una sola prueba que Emerenciano haya participado en este gravísimo crimen que ha pasado, ¿no es cierto? Considero que el crimen ha sucedido, pero Emerenciano Sena no tiene nada que ver. Ahora, Emerenciano Sena preso, Capitaní culpable, ¿no es cierto? Y Esdero el héroe del momento. Se ve a la clara que es un armado político, un armado, porque si no fuese así, ¿no es cierto?, no vendría los medios nacionales. Del otro lado de las vallas, Gloria Romero, mamá de Cecilia, se manifiesta junto a un grupo de personas que colgaron banderas y pancartas pidiendo justicia por el femicidio de la joven y agradeció a la gente por el acompañamiento. De la gente tengo todo el apoyo, como verás. Tengo el apoyo de todo un pueblo, tengo el apoyo de toda la Argentina, tengo el apoyo. Hicieron una marcha en Alemania, hicieron una marcha en México, hicieron una marcha en Salvador, hicieron una marcha en España, hicieron una marcha en Buenos Aires, hicieron una marcha en Córdoba, hicieron una marcha en todo el país. Entonces, hasta en Ushuaia hicieron una marcha, chicas, ayer, por el cumpleaños de Cecilia. Así que, Cecilia, ¿dónde está? Está en todos lados. Está en todos. Y un grupito de 30 miserables no puede contra un pueblo, chicos. No puede. El pueblo tiene que poner huevo y decir basta. Hasta acá llegaron. Nos cortaron las calles, nos empobrecieron, nos hicieron lo que quisieron, pero ahora nos están matando. ¿Matar? No. El fiscal Jorge Gómez brindó algunas palabras al ingresar a la fiscalía. Que hoy lo único que queda es una réplica por parte de la defensa y eventualmente si alguna de las partes, tanto la fiscalía como la querella, quiere hacer otras manifestaciones, que a eso se llama dúplica, se hará y el juez tendrá hoy dictar la resolución y podrá extender sus fundamentos de esa resolución hasta 5 días hábiles posteriores. Juan Arreguín, abogado de Gloria Romero, brindó detalles de por qué el matrimonio Sena debería seguir detenido. Yo creo que tiene elementos más que suficientes el juez para confirmar el auto de prisión preventiva. Que se mantenga la detención de los imputados porque obviamente hay dos posibilidades. Uno, la fuga, claramente van a ser condenados a prisión perpetua, con lo cual hay muchas posibilidades de que se fuguen si son puestos en libertad. Y la otra es lo que se llama el entorpecimiento de la investigación, que es el no dejar que la justicia trabaje tranquilamente como está ocurriendo ahora. O sea, generan una patota, generan que se cierre una calle, generan intimidación pública, con lo cual obviamente que la posibilidad de entorpecer la causa es más que clara. En este marco trascendió que Gloria Romero y el gobernador Jorge Capitanich finalmente mantendrán una reunión el próximo jueves 10 de agosto en Casa de Gobierno. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.